Buenas tardes y seguimos en esto que es la rosca de la tarde cuando son las 19:01 en toda la República Argentina. Ah, como se dice, salía en toda la República Argentina. Y como les comentábamos durante y la presentación de lo que eran las noticias, hablábamos siempre que tenemos un pequeño espacio para hablar de la UNLAR y hablamos un poco del comunicado que había presentado para todos UNLAR y para contarnos más o menos en qué quedó esto y cómo va a seguir adelante con esto que decíamos que no está garantizado la posibilidad de que haya clases en el segundo cuatrimestre, pero parece que sí va a haber elecciones. Alejandro Álvarez, quien es el, digamos, si se quiere, el titular, la persona importante, el que se candidateó a rector en las últimas elecciones. Alejandro, buenas tardes, ¿cómo te va? Emanuel te saluda. ¿Qué tal, Emanuel? Muy buenas tardes a vos y a tu amplia audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, más o menos, ¿qué es lo que sucedió que en el comunicado que nosotros leímos por parte de Para Todos UNLAR, en esto que es la presentación oficial, expresa lo que nos tiene más que acostumbrados? Sí, bueno, le comento un poco, creo que hay que ponernos en contexto. Es decir, como sabemos, todo el año pasado fue un año de un permanente conflicto, ya que el oficialismo estuvo modificando el estatuto en una comisión con mayoría propia para dejar todas las trabas posibles a la democracia, cosa que vimos durante el proceso y nosotros permanentemente denunciamos durante todo el año. También pedimos que haya apertura a otros espacios. No sucedió y así llegamos a diciembre del año pasado, donde se aprueba el estatuto, en una asamblea bastante conflictiva, donde había mucho malestar de la comunidad en general, pero imponen su mayoría y se aprueba un estatuto con una serie de trabas muy evidentes a la participación, donde prácticamente era imposible que alguien se presente a competir en elecciones como todos esperábamos después del proceso de la toma de 2013, cuando justamente siendo esta gestión la que tomó la universidad, estas personas, estas autoridades son las que tomaron la universidad para democratizarla, ¿sí? No hace mucho tiempo. Bien, eso se envía a Nación para su aprobación y obviamente ahí hubo cuestionamientos. Nosotros hicimos un dictamen en minoría muy duro, explicando detalladamente los inconvenientes, y fruto de ese dictamen y de todo y del voto negativo de la oposición, se han producido modificaciones importantes a la hora de publicar en el boletín oficial el nuevo estatuto, donde las principales trabas, como por ejemplo que los candidatos a rector y vice o candidatos a decanos deban ir acompañados obligatoriamente un consejo superior completo o un consejo directivo completo, esa traba fue eliminada, entre otras que pretendía poner el oficialismo, que obviamente no le han dado mucha difusión porque se mantiene eso. Ahora, como se destrabó por ese lado, pretenden usar el reglamento electoral para trabar lo que serían los consejos directivos, y para que se presente un grupo de estudiantes como conciliarios de Chepes, porque tiene representación Chepes en el consejo superior, no lo pueden hacer salvo que completen una lista de todos los departamentos y todas las sedes, es decir, 5 sedes y 5 departamentos, lo que es claramente una traba. Otra vez lo de los suplentes, otra vez lo de los avales o auspicios por estamento. Y tuvimos una serie de trabas de nuevo a la participación, cosa que ya deberíamos haber superado en nuestra universidad. Esto, además de que mantiene estas trabas, de nuevo comete el mismo error con el mismo autoritarismo de, en lugar de hacer una comisión para revisar ese reglamento, lo hace directamente en una, digamos, presenta un proyecto propio el oficialismo, el MUD, y lo trató en forma express hace una semana en 2 o 3 sesiones de esa comisión, en la misma semana, sin participación de espacios de los departamentos ni de ningún otro espacio. Solamente pudo haber presente una conciliaria de la oposición, que obviamente no acompañó ese proyecto, y lo trató además en una sesión ordinaria, irregular este día lunes, ya que esa sesión no se puede hacer, pero simplemente se tiene que hacer en la última semana, de acuerdo al reglamento interno de la universidad, del Consejo Superior, y encima tampoco estaba en el orden de ley, es decir, toda una cosa bastante irregular para aprobarlo, y por eso nosotros hemos planteado, no solamente pedimos la nulidad de esa sesión, que ya puede pedir, digamos, pedimos que no se realice, y también pedimos que de nuevo se conforme esa comisión, que es un poco lo que debería pasar para tener un reglamento de consenso y que legitime todo el proceso que vamos a vivir. Alejandro, una pregunta. Con respecto a nosotros hemos llevado adelante durante estas semanas información que tiene que ver con que es muy probable que el segundo cuatrimestre en la UNLAR no se dicten las clases, pero puede que no haya clases, pero sí elecciones, digamos. Bueno, sí, obviamente se le terminan los mandatos, así que ahora quieren están todos haciendo las corridas, quieren este mismo viernes hacer una sesión extraordinaria ya para conformar la Junta Electoral y dejar cerrada cualquier discusión sobre el reglamento, nosotros estamos analizando ayuda, pero la verdad que ya es como que algunos dicen, es como que vale todo, ¿no? Se empieza a perder el respeto a la institucionalidad, y eso creo que es muy grave para la universidad, y la comunidad lo está viendo, ¿sí? Hay groseros procedimientos violatorios, inclusive esta sesión del lunes, como era irregular, nosotros se lo pedimos antes, le dijimos, señores, esta sesión no se puede hacer porque viola el reglamento interno, llamen a una extraordinaria o alguna otra forma, pero hagan algo correcto porque se van a tratar probablemente temas importantes. Por eso, esa sesión fue solo el oficialismo, no hubo ni una persona, ningún representante de la oposición, los dejaron solos, están solos porque están cometiendo cuestiones que entendemos son totalmente irregulares y no esperamos a que cometan un error para marcárselo después. Se le avisó con tiempo. Antes de la sesión se informó por mesa entrada, con una nota, solicitamos la no realización, pero esto no se ajusta al reglamento. A pesar de ello, lo hacen. Entonces, digamos, ya entraron en un camino confuso de irregularidad que nos preocupa, y nosotros mantenemos la lucha desde el Frente para Todos y muchos otros espacios. Es decir, esto no es una lucha exclusiva del Frente para Todos, ni personal, hay muchísima gente preocupada con estos temas y que está trabajando con estos temas. Y lo único que buscamos, es decir, ya tranquilamente cualquier, como dicen, cualquier persona, gracias a lo que cambió Nación, se puede presentar a decanos, a rectorices, pero los consejos siguen siendo trabados, y eso es lo que estamos pidiendo para que otros espacios que no pueden presentarse lo logren presentarse, porque justamente la toma fue para eso, para una universidad plural y democrática, donde haya mucha variedad, donde tengan todos la posibilidad y el derecho como ciudadano universitario de tanto elegir entre muchas opciones como de ser elegido. Y hoy por hoy esos derechos se están viendo limitados o restringidos por normas que son ridículas. Es decir, lo de los consejos, para graficarlo, es como si para presentarse a alguien a candidato a diputado nacional por la provincia de La Rioja le exijan que lleve la lista de los 257 diputados nacionales que tiene la República Argentina, de todas las provincias. Claramente eso es una forma de trabar la participación. Por eso hay cosas que no resisten mucho análisis, cualquier persona que lo lee dice, a ver, eso está mal, y por eso también lo hacen a espaldas de la comunidad, sin participación, no publican, la universidad no ha publicado su reglamento electoral, recién hoy lo hace, una vez que lo tiene aprobado, no publicó las modificaciones ni explicó a la comunidad por qué se modificó el estatuto entre lo que había salido de la asamblea y lo que se publicó en el boletín oficial. Es decir, hay una serie de irregularidades y malas intenciones manifiestas de parte de la gestión en pos de perpetuarse, de buscar las trabas, y que sea muy difícil que haya lo que todos pedimos, que haya simplemente democracia y la posibilidad de que la comunidad elija y tengan el derecho de participar en una elección, tanto como candidato o como electores, elegir entre varias opciones. Alejandro, ¿no te has acordado de la administración anterior? Peor. La verdad que estoy bastante decepcionado, y lo digo porque yo lo saqué en andas del hospital de Virgen María de Fátima el 9 de octubre de 2013 a las actuales autoridades. Fue una fiesta realmente, porque se recuperaba la democracia en la universidad, y esta gente que tomó una universidad, nuestra universidad, porque es de todos los riojanos y de toda la sociedad, para democratizarla, hoy son los verdugos de la democracia que solamente buscan perpetuarse y que institucionalmente están cometiendo, digamos, errores y están violando los reglamentos propios de la universidad, modificando el estatuto. Es decir, esto es peor que la universidad previa a la toma. Muy bien, Alejandro. El doctor Roldán tenía muchos defectos. Yo he sido opositor permanente desde el año 2001, no para la toma, sino mucho antes. Pero en los aspectos formales, el estatuto, los reglamentos, no había ninguna irregularidad como estas, que ya son groseras. Sesiones fuera de reglamento, comisiones cerraditas para hacer las cosas sin publicar, cuando estamos supuestamente en una universidad democrática. La verdad que es bastante triste ver que los mismos que tomaron la universidad para democratizarla hoy estén haciendo las cosas peor que antes de la toma. Muy bien, Alejandro, muy claro, y muchísimas gracias por la comunicación, así que te agradecemos a que nos hayas dado esta entrevista, que bueno, para develar un poco cuáles son los problemas en la universidad. Bueno, muchísimas gracias a vos, Manuel, y un saludo a toda su amplia audiencia.